extraño mucho, que piense en mis besos, siempre se los di con todo mi amor. Pero ya no vienes, a niño mío.